corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta que vuelve. Como lo traigo largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me de guerra a guerra, trago. Como lo traigo largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz. Bueno, comenzamos a las 7, pero último programa del año a las 7. Es el programa número 99, creo, de la era de Acuario, con Pablo Merola en los controles. Somos La Mestiza, esta es la radio FM Las Chacras. La semana que viene, acordate que vamos a ir a las 8 de la noche. De 8 a 10 en nuestro horario diurno. Estamos con el circo, en el ciclo circadiano. Eso es lo que nos pasa, ¿no? No me gusta arrancar tan de día, que mucha gente está todavía afuera. Me gusta arrancar cuando ya la gente se mete adentro de la casa. Estamos en vivo. La semana pasada hubo un pequeño problemita técnico y mandamos uno grabado. Entonces se me acumularon las noticias, no hablé de un montón de cosas que habían pasado la semana pasada, entonces van a ir, hoy va recargado el tema. Vamos a arrancar el programa 99 con una banda que me encanta, se llaman Los Bomba Estéreo, son colombianos, pero en este caso el primer tema están con Nidia Góngora, es de Timbiquí, colombiana. Ella, bueno, se llama Nidia Sofía Góngora Bonilla, se la conoce como Nidia Góngora. Es una cantora colombiana que es investigadora también de la música del Pacífico. Viste que en el Pacífico colombiano hay toda una movida de cantaoras. Bueno, de la isla de Mompox es Totó. Ella comenzó con un grupo que se llama Canalón de Timbiquí, que fue muy grosso. Y hoy tiene una carrera solista espectacular. Toca generalmente cumbia o currulao. Toca esos dos géneros, hace más cosas, pero bueno. El currulao es un género que se baila principalmente en la región pacífica y también hace referencia a la danza folclórica de la región del Pacífico, a la provincia de Esmeraldas, no en Ecuador. De esas dos zonas es el Timbiquí, el currulao. Se dedica a la docencia, pero lo dejó para dedicarse a la música. Estudió licenciatura en educación preescolar en la Universidad de Santiago de Cali y fue profesora por 10 años. En el 2008 conoce al productor inglés Quantic, que nosotros pasamos bastante acá, porque me gusta mucho, es un DJ que produce música y tiene unos discos muy buenos, el Quantic Inferno y todo eso. Y ahí ella empieza a cantar con él en varios temas y fue nominada a varios premios por De Mar y Río, el mejor álbum folclórico de ese momento. Hoy está con Los Bomba Estéreo, la banda de Lía Saumet. La vi en Buenos Aires con Irene una vez, casi nos morimos. Es una piba que salta como un conejo, siempre digo lo mismo, se para arriba de los bafles, va saltando todo. Y ya de una hora antes, fue en Niceto, en el boliche Niceto, una hora antes hubo una rave, todo el mundo apretado como sardina, saltando, un calor bárbaro. Casi me muero, no es para viejitos, y casi me da el bobazo ahí. Mucha agüita, la gente parece que tomaba otra cosa porque estaban en llamas. Pero bueno, cuando miré para la anécdota es que cuando miro para el costado había un letrerito que decía: el sonido de este lugar puede causar daño permanente en el oído. Yo dije, wow. Y me acuerdo que nos fuimos con un pitido en el oído y re paranoico porque estábamos pero fusiladísimos, no podíamos ni manejar. Pero fue un show así a todo trapo. Es una banda electrónica de rock, reggae, reggaetón alternativo, de rap, música del Caribe, cumbia y champeta. Son re famosos, son Lía Saumet y Simón Mejía. En este caso se dieron el gusto de tocar con Nidia Góngora y catapultarla de última a una proyección más internacional. El tema que vamos a escuchar de ellos, el primero en realidad, es Sonic Forest, Déjame, se llama. Let Me Breathe, Déjame Respirar. Y después Sintiendo y Tamborero, otros dos temas, bonus tracks de Bomba Estéreo.

vaya a saber por qué siempre es Haití. Haití es una perla rara porque, bueno, fue colonia francesa, hablan en creol, son diferentes a todos los otros países de la región, y salvo algunas islas como Martinica, Dominica, que también son francesas, o la Guyana, son bastante raros. Tienen todo un proceso musical muy interesante que se llamó la Musique Racine, con Z, Racine, que es una especie de equivalente a lo que sería el movimiento Roots en el reggae, un movimiento de rastas que empezó allá por los 70, con un montón de músicos que habían emigrado, que estaban viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, y bueno, en varios lados de Miami, muchos, ¿no? Y ahí se produjo este proceso, la Magnum Band, los Boat People, Toto Viciante, un cantante muy grosso, que se inspiraban un poco en los cantos vudú, porque en Haití el pueblo tiene toda la santería así africana, como tienen en Brasil, en Cuba, en muchísimos lugares caribeños, que tiene que ver con los orillas y con todo ello. En Haití es bastante particular el tema del vudú y la conexión con la muerte y con el trance, ¿no?, de las personas que entran en trance. Tiene mucho que ver también con la pobreza y con muchas cosas, el sufrimiento de lo que es el país. Bueno, esa Musique Racine, ese roots, que es parecido a lo que pasó en Jamaica, constituyeron varias bandas al calor de ese movimiento, ¿no? Uno eran los Artists Independent, los artistas independientes, que eran más militantes que la generación anterior. Ahí surgieron Theodore, Lolo, Beobram, que crea una orquesta muy buena, que yo siempre paso, que son los Bokman Experience. El nombre Bokman lo tomaron de un esclavo que se sublevó y que contribuyó a la liberación de Haití. Y los Bokman Experience metían en sus letras, bueno, todo lo que tenía que ver con las dificultades políticas y sociales de su país. El tema más famoso es Wet Chen, que es Abandonemos Nuestras Cadenas, hablando de lo que era la esclavitud y la esclavitud moderna de la pobreza, ¿no? Todo restituye el honor al idioma, al creol, ¿sí? El vudú también, creando un estilo propio llamado Vudú Adjaé o Vudú Jazz, la cultura haitiana en general, ¿no? De ahí, de esa banda, los Bokman Experience, surgiría, por Eddie François, un vocal, una banda súper grosa que son los Boucan Ginen. Boucan Ginen es una recontra banda muy buena, quiere decir lanza ardiente. Es una banda que viene a tener otra vuelta de tuerca de lo que fue ese movimiento. Son mucho más modernos y tienen unos temazos increíbles. Traje solamente un tema para muestra, solo hace falta un botón. El tema se llama África y son los Boucan Ginen de Haití, ex esclavos que mezclan el vudú con la música roots. Bueno, estamos delirando acá con Pablo, los dos sin anteojos. Eso no es Boucan Ginen, es Boucan Traoré, que es lo que va a venir después. Así que sí, nos vamos a meter con Haití, vamos a escuchar Boucan Ginen. Tómalo como que era una linda cortina. Igual después lo vas a escuchar entero, no te hagas problema. el otro. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos, si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros? Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Ahora, ahora sí, ¿eh? Ahora sí viene el momento en que vamos a escuchar lo que se había disparado, que no era. Es un músico tremendo, pero de esos tremendos, que, bueno, nació en Malí, pero es un referente indiscutido. Se llamaba Boubacar Traoré. Si lo buscas en Google vas a encontrar un futbolista que se llama igual, nada que ver. Es un tipo que era un sastre, que en sus ratos libres dirigía orquestas, cantaba para amigos. Era el creador de algunos de los principales éxitos musicales que sonaban en la radio. Qué sé yo, Carcar, Madison, Sunyata, Calleva, Mali Twist. Tiene varios éxitos grosísimos. Él nació en la ciudad de Cayé, la primera capital de Malí, antes de Bamako. Y tenía un hermano músico que descubrió las cualidades de este joven Boubacar al descubrirlo tocando maravillosamente su guitarra, muy influenciado por el blues americano y el kazonqué, un estilo de música tradicional de la región natal. Y bueno, lo vio tocando y flasheó, porque el tipo tenía una habilidad impresionante, ¿sí? Tenía un estilo muy grosso. Y bueno, de ahí que la música se abrió para él, ¿no? En esos años ya le habían puesto un apodo, era Carcar, que es una palabra del idioma bambara, porque el tipo jugaba muy bien al fútbol y le decían Carcar. Tuvo éxito con esos temas y un reconocimiento nacional, pero Boubacar eligió llevar una vida totalmente dedicada a su familia, vivir en el campo, ¿sí? Esta etapa de alejamiento de la música duró hasta fines de la década del 80, allá por el 88, y en un reportaje que leí, que se le hizo a él para un programa de televisión, los malienses descubrieron que el gran Boubacar no se había muerto como todos creían, sino que vivía en el campo con sus animales y con su mujer y sus hijos. Así que ahí volvió, todo el mundo lo requirió y volvió a los escenarios y tenía su viola y su voz. Bueno, a los 2 años tuvo un golpe durísimo, muere su mujer, Pierrette Françoise se llamaba, que es la que él le había dedicado la mayoría de las canciones, ¿no?, de amor. Esto parece que lo dejó desolado y lo impulsó a irse, a buscar el exilio, se fue a Francia. Y trabajó en la construcción, ¿eh? En los primeros años de estar en Francia, trabajó de obrero, de albañil. Lo descubren los ingleses y ahí hace una gira por 27 ciudades. Después los franceses también, a comienzos de los 90. Y relanza un disco que había sido muy grosso que se llamaba Mariama. Y grabó un nuevo disco, Carcar. Y bueno, también sacaron un libro, disco que se llama Les Enfants de Pierrette. Ahí después se vuelve a Malí, va a la capital, continúa su carrera discográfica, saca varios discos. Y bueno, con la colaboración del grupo Bamada, que es el de un amigo de él, que es Habib Koité, un músico bastante grosso, le presta la banda. Y es así que él se hace más conocido otra vez. Es un tipo muy romántico, que amaba mucho a su familia. Y bueno, los temas tienen una cadencia muy, muy espectacular. se llama Boubacar Traoré. Si querés buscarlo en Google, en YouTube, Boubacar Traoré. Es re grosso, un viejito increíble. El primer tema es el que habíamos escuchado un pedacito, está buenísimo, se llama Joronia. Y después viene Canú. Thank you.

contra el Lago Escondido y Joy Lewis, y ha sido prepoteado varias veces, amenazado. Y bueno, me manda la info de que el domingo 17 de noviembre, de 11 a 18, es el quinto encuentro intercultural por la soberanía camino al Lago Escondido. Va a ser ahí, en su viejo almacén, que está sobre la ruta. Es en el Foyel, ruta 40, kilómetro 1660,2 o 1680,2. Río Negro, tiene entrada libre y contribución voluntaria. Adhieren y convocan un montón de organizaciones, un montón, no voy a leer todo, está lleno de logos de toda la gente que participa, la CTA, la CCC, qué sé yo, de todo. Bueno, está hace mucho tiempo defendiendo esta lucha, es un grosso el Yuyo, y bueno, tenía que difundirlo. Después Pablo Navarro, de acá, de Humano San Javier, me manda la info de que el 8 de noviembre, ahora, de 20 a 24 horas, va a haber una matiné. Niños hasta 14 años, dice, vení disfrazado, la entrada vale 1000 pesos. Esto lo organiza el ballet infantil El Ceibal. Todo esto con una entrada de 1000 mangos, y vas disfrazado y participás de la matiné del Ceibal, ahí en San Javier. El 9 de noviembre a las 6 de la tarde va a haber una compañía de títeres de marino que se llama Bichitos. Hay un bono contribución de 3 lucas, 2 por 5 lucas y 4 por 9 lucas. Humano Mutual me manda la info, y después directamente el afiche de ellos, de Humano. El tercer Festival Internacional de Títeres Itinerantes del Derecho y del Revés, la compañía de títeres de marino, Bichitos, el sábado 9 de noviembre a las 6 de la tarde en Humano San Javier. Viste que Humano cambió de lugar, ahora está camino al Champaquí, a metros de la ruta y no más. El bono contribución de 3 lucas. Así que te pasé la info de lo que me mandaron. Y nos vamos a ir a un momento súper lindo, porque yo vengo juntando música de África, no sé, desde que tengo 20 y pico, o sea que hace 40 años casi, o 30 y pico largos, que vengo juntando música y conociendo y descubriendo. Y uno es medio pedante y cree que se la sabe todas, y entonces todo el tiempo que descubro músicos nuevos, flasheo con la diversidad y lo gigante que es el territorio y tal. Pero me pasa muchas veces que descubro músicos que están empezando, que tienen un par de discos, ¿viste? Músicos que por ahí no son tan consagrados, porque los consagrados creo conocerlos a casi todos. Mentira. Ahora encontré uno que tiene, pero cualquier cosa ya grabada, ¿viste? Es un grosso total. Yo nunca lo había escuchado. En YouTube, ¿viste? Que pones, estás bajando música y te sugiere otra. Y encontré a este tipo que se llama Jimmy Dludlu. Dludlu. De Mozambique, un guitarrista y compositor mozambiqueño, pero claro, nació en el 57, o sea, tiene 6 años más que yo, tiene 67, por ahí. Desde los 13 que está tocando música, pero un grosso total. A mí cuando lo escuché me hizo sonar un poquito a Pat Metheny, pero también a Richard Bona, así una mezcla bien loca, pero muy jazzera, como muy, muy pulido, ¿no? No un músico voluntarioso y gritón, ¿no? Este es un tipo muy muy pulido. Nació en Maputo en el 57, como te decía, desde los 13 que empezó imitando a la radio, la música africana, el jazz, con una guitarra que había hecho el primo, una guitarra casera, ¿viste? Bueno, empieza del primo este, le empieza a tocar imitando a la radio, qué sé yo, empieza a ir a los casamientos con el primo. Y la carrera empieza realmente a mediados de la década del 80. Ahí empieza a trabajar con varias bandas sudafricanas, porque él se va de Maputo, ahí se va de Mozambique, se va a vivir a Sudáfrica. Y ahí empieza a trabajar con un montón, con Suazilandia, acompañando a un cantor jamaiquino, Trevor Hall, a Kalahari, a Satari de Botswana, con Ansasi. Bueno, con un saxofonista ganés George Lee. En todo aquel periodo se destaca él por el desempeño, ¿no?, que tenía. Y en la celebración de la independencia de Botswana, que es en 1986, al lado de todas las estrellas africanas que había, estaba Thomas Mapfumo y todos, el tipo se destaca muchísimo. Ahí en Johannesburgo, en el 90, empieza a actuar como músico de sesión en los estudios y trabaja con un montón de gente, McCoy Mruabata, con la banda Brotherhood. Después ganó un premio muy importante, el Gilway Music of Africa Competition. En septiembre del 90 también participó de la producción de Market de Conversations con el cantante Bruce Cassidy. Bueno, con un montón de gente regrosa. En el 91 es miembro fundador de un grupo muy, muy popular que es Loading Zone. Y pasa de gira por todo el continente apoyando a una serie de estrellas, incluyendo a su ídolo, que es Hugh Masekela, un trompetista de aquellos, a Miriam Makeba, la cantante sudafricana, creadora del Pata Pata, ¿no? Bueno, a muchos músicos de ese periodo, graba con Miriam Makeba y saca el disco de ella, que es Ace on Tomorrow. Participa de varias grabaciones más con músicos de Namibia, de distintos lugares. Acompaña a Papa Wemba, que es la estrella musical de Zaire, de lo que era antes el Congo belga. Bueno, le va súper, súper bien a un músico increíble, hasta que logra sacar su primer disco solista, que es Ecos del Pasado. Y bueno, ahí el tipo incorpora elementos de jazz, de, bueno, jaites de Pat Metheny, ¿no?, de George Benson, de Wes Montgomery. Y se aprovecha de todo lo que ve, de acompañar a Masekela y a tantos músicos buenísimos, ¿no? Sacaría varios discos más, es súper conocido en el mundo, yo no tenía ni idea que existía, como siempre, uno cae de la palmera, así que nos vamos al encuentro de un músico muy bueno, que por suerte descubrimos, ya tenemos bajada un montón de música, así como hago siempre, que me empacho. Traje dos temas nada más, traje África, África y después Mr. Mokoena. Con ustedes, el violero de Mozambique, Jimmy Dlu Dlu. Sierra Maestra en el territorio libre. En el ejército rebelde. En el territorio libre de Cuba. Thank you. el cansancio de todos mis ancianos, me entregué acostado al alma blanca, sin tiempo a ensoñar. Tejí dimensiones estelares desde la boca abierta de la cueva ronca. Como un tropel los seres desfilaban uno por uno. Y desde un rancho tibio el humo se elevaba por entre los techos de paja. La siesta dormía llena de espuma. Hay lugares en el mundo donde confluyen miles de viajeros y pueblos que peregrinan y viajan con sus baúles llenos de objetos para intercambiar con magos, con hechizos, con remedios antiguos, con comerciantes, con pastores, con sus rebaños, y se encuentran generalmente en las noches, cálidas noches, en los oasis del desierto. Hay toda una zona en el norte de África que se llama el Maghreb. El Maghreb en árabe, al-Maghrib, en bereber, tamas. Es la adaptación al español de una voz árabe que significa el lugar por donde se pone el sol. Porque desde el mundo árabe, el lugar de donde se pone el sol, ¿sí?, hacia el oeste, es toda la zona norte del África, que son los países que tienen influencia musulmana, ¿no? Tienen esta parte occidental del mundo árabe y es predominantemente musulmana. Esa región incluye países como Argelia, Libia, Mauritania, parte de África Occidental, Marruecos, Túnez, el Sahara Occidental. Son todos los estados miembros de la Unión del Magreb Árabe, ¿sí? Y bueno, es la parte. De ahí vinieron las invasiones a España de los moros. Estuvieron 8 siglos en España, ¿eh? No estuvieron 2 días, estuvieron 800 años. Justo esto termina más o menos en la misma época del descubrimiento de América. La conquista, esa famosa del Cid Campeador y toda esa época, es la reconquista, digamos, del territorio español por parte de los reyes católicos, terminó con 8 siglos de dominio moro en España, y por supuesto que eso quedó afincado en las tradiciones, en la cultura, en la población. Si vas a todo el sur de España, hay mucho moro, mucho descendiente de moro, hay mucho flamenco, mucho folclore que tiene que ver con eso. Y toda esa fusión interesantísima que se produce en esa zona tiene una máxima expresión en la música para mí con Radio Tarifa. Radio Tarifa es la banda que fusiona eso. Me gusta pasarla siempre porque me parece que es de alto nivel. Es un grupo que se origina en Madrid, en realidad, a fines de los años 80. Pero es el encuentro de varias potencias musicales muy grosas, un percusionista y cuerdista que hace los arreglos, un músico finísimo que es Fahín Dueñas, un cantaor y letrista de Granada, ahí de la zona mora, que es muy flamenco, que es Benjamín Escoriza, y Vincent Molino, que es un músico, pero que toca todos los vientos que te puedas imaginar, todas las flautas del Magreb, todo, hace una mezcla rarísima. Bueno, lo que esos tres tipos crearon es una banda multiétnica que bucea tanto en el folclore del Magreb como en la música occitana del sur de Francia y la música del medioevo. Y mezcla todo eso en una mezcla riquísima. Pero le suma a músicos senegaleses, a músicos cubanos. O sea, hace toda una mezcla muy cosmopolita, pero con 4 discos que son imperdibles. Los recomiendo ampliamente si querés buscarlos. Primero es Rumba Argelina, tiene, bueno, Fiebre, que es en vivo, Cruzando el Río, Temporal,

El Madrid de Carolina tiene un lagarto pintado. Cuando Carolina baila, el lagarto me da el rap. Baila, sí, Carolina, baila, sí, señor. Dime con quién bailan, si bailan con mi amor. Que el señor cura no baila porque tiene una corona. Baile, señor cura, baile y que Dios todo lo perdona. Baila, se Carolina, baile, si se dio. Dime con quién baila, se yo baile con mi amor. Quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Sí, estaba bailando flamenco un poquito acá alrededor de la mesa. Entró la mestiza, está bailando acá alrededor de la mesa. Pero me pidió si podemos hacer un popurrí ahí de baile de Abre la Disco. Hoy a la noche la Disco La Mestiza va a abrir en este momento. Estamos ya degustando el ron cubano acá arriba de la mesa con Pablito. Estamos bastante ebrios. Así que empieza nomás la disco. Hay un disco increíble de los 70 de Nigeria que me gusta mucho, que se llama Nigeria Soul Funk. Soul Power se llama en realidad, Soul Power 70, Afro Funk, Afro Disco. Y de ahí había una banda que era la banda Wings, que era una banda del ejército en ese momento, los Biafran Air Force Wings, que se formó durante la guerra civil de Biafra en Nigeria. Todas las bandas hacían funky en esa época en todas las discotecas, en los boliches, en Nigeria. Y elegí un tema para arrancar esta disco de la noche de hoy, que se llama MFB, Beware. Es un temita ahí como para arrancar, después se pone más lindo. We'll be right back. so be alive. Don't let them get away. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Vos sabés que, bueno, mientras bailaba la mestiza acá, me hizo recordar los bailes de África. Vos sabés que los bailes en África, la música tradicional, ahí representa un elemento más colectivo que de parejas, ¿no? La música de parejas, no, los bailes de pareja son, no había prácticamente antes de la colonia. Todos eran bailes colectivos, a veces de mujeres solas. En todas las danzas que se practicaban al sur del Sahara parecen no existir nunca evidencia de patrones de danza de pareja, hombre, mujer. Era una expresión poco digna, la consideraban. Por ejemplo, para el pueblo Yoruba, el tocarse durante el baile no era un elemento común, excepto en circunstancias muy especiales, ¿no? Los bailarines y percusionistas Yoruba enfatizaban el talento individual, expresando deseos de la comunidad, valores, una creatividad colectiva. Y a veces las danzas estaban segmentadas por género, ¿no? En los niños, y a menudo se refuerzan otras estructuras comunitarias, parentesco, edad, estatus. Muchas danzas son realizadas solo por hombres o solo por mujeres y expresan sentimientos muy fuertes, ¿no? Y bueno, hay un pueblo especialmente bailarín, danzarín, que es el pueblo de Douala, de ahí de la zona de Camerún, y que tiene una tradición riquísima, ¿no? Bueno, una vez pasó algo muy raro en un festival en Nueva York. Fue un festival en el año 73, el 24 de agosto de 1973, mirá qué específico. Ahí se armó un concierto latino del siglo, se llamaba el Concierto Latino del Siglo, en el mítico Yankee Stadium de Nueva York. Había 44.000 personas ese día. Habían asistido a ese concierto porque consolidaba a la Fania All Stars, que es la banda de salsa más grande, la agrupación de salseros, ¿no? La consolidaba como la vanguardia del nuevo género musical que se llamaba salsa, que era nuevo. Veníamos de otros ritmos anteriores. El macroevento lo produjeron los hermanos Jerry y Alex Masucci, con una cartelera llena de estrellas del momento de la salsa y del Latin rock, invitados especiales había. Y entre esos invitados, invitaron a un saxofonista africano que se llamaba Manu Dibango. Manu Dibango era un camerunés que había tocado en una banda del Gran Calé, un congoleño, el Gran Calé. Y ahí, bueno, había ido a Francia, ¿no?, con ellos, y había conocido a un flautista cubano, Gonzalo Fernández, y fundaron una banda que se llamaba la African Team, el Team Africano. Ahí Calé ponía el acento en la rumba congoleña, ¿no?, en el soukous, el soca. Y bueno, el tono afrocubano. Y Dibango, con su saxo, metía el beat soul. Y eso dio como resultado mezclas exitosas, ¿no?, en tiempos del Bogalú. Después Dibango se va de la banda de Calé y crea su estilo propio y empieza a sacar discos y graba una canción que parecía ser un afrobeat al estilo de Fela Kuti, de otros músicos, que se titulaba Soul Makossa. El Soul Makossa es un tema en realidad. El mundo conoció un tema que se llamaba Soul Makossa. Pero a raíz de ese tema, que fue furor en el mundo en esos años, en el 73, que grabó para Atlantic, y bueno, ese tema fue un hit impresionante para la comunidad africana de Nueva York, para toda la gente que venía de África, y su letra se convirtió en un himno de baile callejero, Mamako Mamasa, Mako Makossa, el Soul Makossa de Manu Dibango. eso generó que un montón de músicos se dedicaran a hacer esto y a generar en ese estilo de música cosas interesantísimas. Por eso la mestiza, que de esto sabe muchísimo, me dijo, ponete dos temas que tienen que ver con mi pasado en Camerún, y uno es el que vamos a escuchar ahora, ¿eh? Pero a bailar, señores, si quieren pachanguear, les presento dos temitas para ir a bailar. El primero es de Frank the Professionals, Afe, Aflo, John Bia, y después Olinga Gastón haciendo Niagan Gap, un soul, una cosa tremendo, de Camerún al mundo. Nos vamos a pachanguear, me levanto y me voy a bailar con la mestiza. I've got to have my energy, and I'm crying.

Vamos, Camerún, con el pop macosa, el soul macosa acá. Dejamos lustradito todo el piso del estudio. Y te voy a hacer las noticias que no te conté porque te dije que la semana pasada no habíamos salido en vivo. Así que bueno, tengo un par para leerte. El gobierno quiere vender un área de Campo de Mayo que fue usada como centro clandestino. No saben qué hacer para tapar la memoria y quieren a toda costa, con su mundito lucrativo de la cabeza, un decreto que el monstruo este habilitó la venta de cientos de terrenos. Al caso de la Perla Chica de Córdoba se suma el de Puerta 8 en Campo de Mayo. Un asquito. La UPATECO preparará a estudiantes indígenas y de interior para medicina, el desafío de igualar oportunidades. La Universidad Provincial Salteña implementará un plan piloto para apoyar el ingreso al primer año. La iniciativa busca a largo plazo que haya médicos y médicas en los territorios. La UPATECO preparará estudiantes indígenas. Piden la detención de 10 militares por las torturas a conscriptos en Malvinas, un caso que habíamos seguido hace mucho tiempo, a solicitud del fiscal de Río Grande, Marcelo Rapaport. 3 soldados fueron estaqueados durante la guerra. De regreso al continente fueron llevados a la guarnición de Campo de Mayo. Allí les hicieron firmar papeles para que callaran lo sucedido en las islas. Parte de la misma mierdita de los militares. La derecha, que tiene su paso por América, en Brasil ganó la derecha en San Pablo. La izquierda en Fortaleza. El nordeste siempre es más zurdito. El sur se pone gorila. Lula, cuyo apadrinado Boulos sufrió una derrota en San Pablo, sigue firme candidato a la presidencia y Bolsonaro sale desfavorecido de estas elecciones, dice la noticia del Página. Evo Morales tuvo un atentado, lo quisieron matar, no sé si vieron el video, le tiraron un par de tiros a la camioneta. El líder de MAS denunció un intento de asesinato en su contra en la mañana del domingo anterior por parte de supuestos agentes del Estado. El presidente Arce pidió una investigación. 18 disparos impactaron contra el vehículo del expresidente de Bolivia. Evo Morales, por otro lado, apunta a Estados Unidos por el atentado en su contra. A una semana del intento de magnicidio, el exmandatario señaló que las imágenes donde sus agresores se retiran en helicóptero figuraban agentes de gobierno estadounidense de civil. Lo quisieron matar los gringos, parece. Tati Almeida repudió el intento de asesinato contra Evo Morales y sacó un comunicado de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Le doy mi corazón, el mensaje de Pepe Mujica en el cierre de campaña de Yamandú Orsi, en las elecciones en Uruguay. ¿Ya se definieron, Pablo? Sí. ¿Van a balotaje? Bueno. El escenario para el balotaje y las chances del Frente Amplio, titula, bueno, el Página, dice, expertos analizan el próximo duelo entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Delgado es tan delgado que se puede quebrar, así que puede ganar la izquierda en Uruguay. Sería un golazo. La comunidad Colla Guaraní protesta desde hace un mes por un desalojo irregular en Río Senta. Pretende despojarlos de las tierras comunitarias. Comuneros de la banda norte del Río Blanco defienden su territorio comunitario frente al segundo intento de un privado que no reconoce la ocupación relevada en 2015 por el INAI. El abogado de la comunidad aseguró que la empresa contrató a los policías que ingresaron al desalojo el 25 de septiembre último. Nasquito todo lo que pasa en esta época acá, ¿no? México siempre ha estado en contra del bloqueo. Dice el presidente de México, evalúa enviar combustible a Cuba para paliar la crisis energética que vive la isla a raíz del bloqueo, ¿no? Todo este tiempo circularon muchos videos e imágenes de las dificultades que está pasando Cuba. Y México es solidario con ellos y decía enviar combustible. Por otro lado, arrancó la COP16 en Colombia con un llamado urgente por la biodiversidad del planeta. Fuerte crítica de Gustavo Petro hacia las potencias, en un discurso muy bueno. La COP16, la mayor cumbre de Naciones Unidas para la protección de la naturaleza, tuvo su primera jornada el lunes anterior, ¿no?, en Colombia, con llamados urgentes a invertir recursos y llegar a acuerdos concretos para detener, antes que sea tarde, la destrucción de la biodiversidad del planeta. La CIGEN, el caballo de Troya del gobierno contra las universidades, la UBA se le planta a Javier Milei. El gerente de control del organismo, José Fretes, quiso plantar un show para las cámaras, pero le salió mal cuando fue a notificar a las autoridades de la UBA sobre la auditoría. Se notó en las computadoras y las paredes del desfinanciamiento educativo. Las casas de estudio van por la vía judicial y preparan una marcha federal. Brasil, preocupado por la postura del gobierno de Milei en la próxima cumbre de presidentes del G20, el rechazo del documento, el documento consensuado por el Foro de Mujeres, encendió las alarmas en la gestión de Lula, piden una actividad constructiva en la reunión de mandatarios, preocupado por el gorila, este troglodita que tenemos de presidente. Yacyretá, Paraguay lleva hace 4 meses casi la mitad de la energía y le cederá a la Argentina solo si paga lo que debe, dice. Bueno, en el horno estamos. Nos vamos a encontrar con lo último del programa, ya son y 48. Tenemos cargadísima música, por supuesto. Vamos a seguir con una banda que me encanta, del desierto del Teneré. Significa desierto en Tamasic, los desiertos significa Tinariwen, el plural de Teneré sería, es un grupo musical Tuareg de Malí, del norte de África, de la parte del Magreb. Los principales músicos son Ibrahim Al-Habib, que tiene el seudónimo de Abray Bone, y Al-Husseini Abdullahi, que es Abdalá. Son ambos cantautores y guitarristas, y tiene una cantante también, Mina Walet Omar. El grupo se presentó por primera vez en el 82 en un festival de Argel con el nombre de Tagrif Tinariwen. Luego lo abreviarían en el Tinariwen que tienen hoy. Durante la rebelión Tuareg de los años 90, las canciones de esta banda eran un mensaje de esperanza, una llamada a la resistencia, y tuvieron mucha difusión en pequeños cassettes que iban de mano en mano. Cuando se firma en Malí el Pacto Nacional en el 92 y el regreso de la paz, Tinariwen actúa en varios festivales. El líder del grupo, desde el 93 al 99, fue Mohamed Aj Ansar Mani, que en la actual es el director del Festival del Desierto, y lo llevó a ellos como emblema a tocar. Y bueno, pasaron de ser guerrilleros a músicos del desierto. Los voy a dejar con una súper, súper banda. Se llaman Tinariwen, son del desierto de Malí, y el tema que elegimos es Emayer. alcanzarán. Aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy, y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Bueno, y en una sección nueva que se llama Los Superhéroes, tenemos en el programa de La Mestiza uno de nuestros superhéroes, el artista, el argentino que se convirtió en el mejor falsificador de dólares del mundo. El tipo se llamaba Fernández, creo, un apellido muy complicado, Héctor Fernández. Pudo haber sido un gran pintor, pero prefirió utilizar su talento para fabricar moneda. Empezó con pesos y australes, pero los dólares falsos fueron su consagración. Casi era imposible detectarlos. Así y todo, murió en la pobreza sin revelar jamás los secretos de su sofisticada técnica. El sueño de tener una maquinita de hacer guita, una suerte de casa de la moneda propia, lo llevó a uno de los talentos de estafadores más grandes de la historia. Víctor Lustig, el hombre que llegó a vender no una, sino dos veces la Torre Eiffel, tuvo tanto éxito cuando a principios de la década de los 20 del siglo pasado ideó una que producía billetes de 100 dólares, ponían papel y salían billetes imposibles de distinguir. Solo imprimía un billete cada 6 horas, o sea, la impresora tardaba muchísimo. La vendió en 30 lucas la maquinita. Bueno, nos vamos a ir al cierre del programa de La Mestiza. Nos vamos a escuchar un temazo de Yaván Caetano Viana, músico, el mejor músico brasilero para mi gusto, el más fino, del 49, de Alagoas, allá bien del nordeste, al norte de Recife. No, al sur de Recife, o sea, al norte de Bahía, en el medio, digamos, está Alagoas. La capital es Maceió, pero de ahí es el alagoano Yaván Caetano Viana, un músico que más me gusta. Con ustedes, Doy Dice, o sea, Locura. Pra pensar em você e fazer o que só Deus sabe. Distrair meu olhar, me deixar conduzir, dar de cara com o mar e você lá a luzir. Vejo você que você